quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Justicia, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que te dará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Hacer este sábado, podemos entrevistar y podríamos entrevistar a Monsanto, ya que estamos tan de acuerdo con ellos, vamos a entrevistarlos a ellos. ¿Cómo es esto? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Qué hace, papi? Habla el Garrafa del Depo de Merlo. Escuchame, papi, yo soy fiel escucha del Mundo Bullicio. ¿Qué tal? No están al aire. No, soy el productor, es martes, los sábados salimos al aire. Ya sé, tratá de no corregirme, ¿me entendés? Ya sé que es un martes, ya sé que sos el productor que estás ahí en la radio metido ahí adentro. Es más, si querés, mirá por la ventana, me vas a ver. ¿Me ves la hora de enfrente? ¿El que está con la remera rosa? No te hagas el vivo, que está con la remera del Depo. Al lado de la remera de rosa. Es mi amigo, medio indefinido, no sé, pero... Mirame, ¿me ves moviéndote la mano? No te veo. Acércate un poquito más porque no. A ver ahí. Sí, ahí te veo. ¿Sí? ¿Ves el árbol? Sí. ¿Ves el árbol? ¿Ves sí. que no me ves más? Sí. Me escondí, ¿ves? ¿Ahora me ves? Sí, te veo. Bueno, escuchame una cosa, papito. Sí. Mira, nosotros nos enteramos acá en el Depo de Merlo, que estamos con Mundo Bullicio por hacer un evento el 9 de agosto en el Patio de los Nadie. Ajá, sí. Bueno, papi, mira, yo te voy a contar cómo es. El territorio justo de esa esquina para la derecha me corresponde a mí, ¿me entendés? Al Depo. Así que si no querés quilombo en la puerta con los trapitos, quilombo en la puerta, bueno, con la venta de garrapiñada, banderines de chacarita y toda esa cosa. Bueno, papi, ¿cuándo nos vemos? Y tenemos que arreglar de entrada, ¿me entendés? Yo quiero entrada para que se mantenga la cosa tranquila, ¿me entendés, no, mirá, papito? Yo con mercenario no hablo, no trato ni transo, así que me parece que esto está de más. Vamos a hacer igual el evento, así que un abrazo y nos vemos. Mirá, a mí esos ideales tan pelotudos y vacíos y cobardes, a mí no va, ¿me entendés, papi? Yo soy el Garrafa del Depo de Merlo, ¿me entendés? Amigo íntimo de Bebote Álvarez, ¿me entendés? ¿Vos viste las imágenes de Bote Álvarez cuando se escapó de Ezeiza? Sí, vino... como perrito. Bueno, ¿viste que estaba mojado en el auto? Era yo, papi, que manejaba era yo, ¿me entendés? Y más perrito mojada, vos mirá, estaba ese vivo que estoy acá enfrente, ¿me entendés? Rancho, vos sos re rancho, rancho, rancho, rancho, rancho, rancho, rancho, rancho. Mirá, yo te diría que te ubiques primero. Yo estoy reubicado, que no te he ubicado sos vos, escuchame, quiero 20 entradas para el sábado 9 de agosto. y quiero que me liberé la cuadra para los trapitos, para los pibes, ¿me entendés? Vos no estás entendiendo, me parece. La quiero la vereda con los trapitos y 20 entradas, rancho. Rancho. No, el que no entiende sos vos. Mirá, yo no te voy a dar ninguna entrada, no te voy a dar nada. Y te voy a sugerir que no te acerques a la fiesta ese día, que te mantengas apartado, tranquilo, y no te va a pasar nada. ¿Y qué vas a hacer, rancho, si me ves ahí? ¿Sabes cómo te voy a prender fuego a vos, a todos esos zurdos comunistas, psico-bolcheviques que te acompañan a vos? Mirá, papi, yo estoy acá enfrente, no te olvides. Mirame, ¿me ves? Sí, ¿ves? Te veo. Mirá, ¿ves la señora que está saliendo con el changuito a hacer las compras? Sí. Mirá, pará un segundo. ¡Señora! ¡Venga, doña! ¡No me dice la hora! ¡Vieja de mierda, hija de puta! ¡Pa! ¡Pa! Mirá, ¿me ves, rancho? La tengo la vieja del cuello, ¿me entendés? ¡Soltá el carrito, vieja! ¡Soltá el carrito! ¡Soltá! Bueno, mirá, ¿la ves? La tengo la vieja acá, ¿me entendés? Sí, su nieto una poronga, señora. Mirá, rancho, quiero. Me liberé la cuadra para los trapitos de los pibes y quiero 20 entrar. Cállate, vieja, cállate. Mirá, ¿me entendiste? ¿Me escuchás? ¿Me entendiste? Yo soy Garrafa, ¿me entendés? ¿Me estás escuchando, Garrafita? Sí, te estoy escuchando. Mirá, no me conmueve un poco tu las imágenes con la señora. No me conmueve, así que no vas a tener nada. No, te conmueve. Causa. Ah, no. No te conmueve. No, no me conmueve. Mirá el nenito que está jugando a la pelota allá enfrente, ¿lo ves? ¿Ves? Mirá. ¡Nene, mirame! ¡Pa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Callate, vieja, no hagas escándalo! Mira, rancho, acaba de correr sangre, ¿me entendés, rancho? Quiero 20 entradas, no hagas que siga muriendo más gente, ¿me entendés? Esto carga en tu conciencia, ¿eh? Es tu boleto de vida, Dios, este. Quiero 20 entradas y me libré la cuadra. ¡Cállate, vieja, cállate! ¿Me entendiste? Bueno, papi, paso mañana, dale. No pase porque no voy a estar y no te voy a dejar nada. Así que me no cansaste, vemos. Rancho, me cansaste. Para, vieja, cállate. ¡Pa! ¡Ah! ¡Ah! Rancho, mirá, ¿me ves cruzando? ¿Me ves cruzando? Bueno, ahora voy por vos, ¿me entendés? Ahí voy por vos. ¡Clac, clac! Buenas tardes, señora. Buenas tardes, gracias. ¿A dónde está, nene? ¿A dónde está? ¡Abrime la puerta! Pasá, sentate acá. Sentate acá. Escúchame, nene, quiero 20 entradas y que me libere la puerta. Para mí me seco la sangre de la vieja, que parece que los viejos tienen la sangre más espesa, ¿viste? Mira, 20 entradas no te puedo dar. Te puedo dar 5, que son las que nos sobraron, que están mal escritas, así que no las vamos a usar. Te puedo dar de esas. Bueno, esa la revendo en la puerta. Escúchame, quiero el 2% de la barra, ¿me entendés? No te puedo dar el 2. Te puedo dar el 0,2% de la barra. Listo, arreglado. 0,2% de la barra y 5 entradas mal hechas, me das. Sí. ¿Listo? Bueno, listo, papito. ¿Ves que esto es fácil hacer negocio? Sí, que es fácil. Bueno, papito. Solo hay que mantener la calma. Sí, bueno, pero a veces me saco, ¿viste? Nosotros los barros no estamos para burocracia, estamos para hacer que no haya burocracia. Nos vemos mañana, paso a buscar las cosas, papito, ¿dale? Dale, nos vemos. Dale. Esta vieja de mierda y el pendejo jugando a la pelota. ¡Hola, mis inquilinos! ¡Mis amigos autistas! ¡Hola, tercerizados! ¡Mis distanciados! ¡Los que siguen creciendo que somos nacional y popular! ¡Acá está mi indulgicio! ¡El programa que hace temblar a Magneto, la Corpo y a los gitazos del poder! ¡Con ustedes, argentinos y argentinas! ¡Mi indulgicio! ¡Que no te distraigan! La Tabaré, año 2004, su festejo, 18 años en vivo con artistas argentinos invitados. A disfrutar, amigos. Me gusta la vida, pero el ser humano francamente no. Yo no soy suicida, no. Pero mis hermanos pegan más que yo. Bajo el pie, ay, la belleza. Muchas gracias. El Poli, el Enano y el Cebolla. ¡Salud! Copiloto, ¿qué pasó? ¿Tienes qué problema? No sé, piloto, estamos perdiendo altura. Nivel de daños y posible solución. Ninguna, nos vamos a morir todos. Bueno, que llegue el mensaje por lo menos. Torre de control, aquí Torcaza 4, ¿me escuchan? Claro y fuerte, prosiga. Mundo Bullicio cumple 2 años al aire. Lo festeja el sábado 9 de agosto en el patio de los nadies, Johnny 608. Copiado, ¿qué va a haber? 22 horas, procesión de animaciones y desde las 23 horas, bandas en vivo, el club de los mutantes y que se curta. ¿Hay algo más? Sí, después fiesta bizarra, mirando el codo con una barra económica y lo recaudado será para F. Moreno 90.1. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Edición número 80, edición 80 que me remonta al año de mi nacimiento, ¿no? Porque yo soy como Cabandié, yo banqué la dictadura también. Yo atravesé la dictadura. ¿Qué está diciendo este chaval? Y bueno, como Cabandié, loco, nací en el 80, estuve 3 años de dictadura, monstruo. Claro, pero primeros decís... 3 años de infancia. Hijo de puta. Pero una cosa que ya como Cabandí que se bancó la dictadura, otra cosa que bancó la dictadura. No, perdón, Cabandí, perdón. Sí, no, sí. No, sería incapaz por el Cabandí, no. Dije, se entendió que bancó la dictadura. Sí, sí. No, ¿te imaginás hoy por hoy fotos de Videla jugando en un patronato de niños a la pelota así con niños y está Cabandí? No, para. ¿No? Esas imágenes así, no. Bueno, está bien, no. Está bien. Bueno, gente, edición número 80 de Mundo Bullicio, que no te distraigan. Me acompaña, hoy estamos así como ese avión que fue abordado por piratas y de repente ya se está cayendo el avión del costado, ¿no? Como no queda ni el capitán no está más, o sea, el que limpiaba tampoco está más. Así que bueno, Emma, quedaste vos, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien, Emma, ¿vos cómo andás? Bien, recuperándome de la gripe que me tocó vivir. Hay una semana. Peste dando vueltas terrible, ¿eh? Y ahora, sí, hay una peste terrible. Ya se me queda mirando. Es un fenómeno. Mati. Todo bien, Javi. Good afternoon. All right, baby. Okay. Come on, what the motherfucker, ¿no? What the motherfucker. Bueno, gente, me acompaña Mati, Emma. Emma, ¿querés terminar la frase? Sí, le mando un saludo a Nacho, que está en la misma que estaba yo hace unos días. Así que le mando un saludo. Y a Noé, que no vino también. Noé brilla por su ausencia, como la impunidad en Argentina, ¿no? Como, sí. como la legalidad en Argentina, ¿no? Este estado. Bueno, sí, Noé parece que no va a venir. Igual Noé, el contrato que firmó es así de Noé, ¿eh? O sea, tiene excepciones. Y yo te dije, no tenés que darle esas libertades. Vos me decís contratos de mierda, Noé arriba de la mesa, al mejor estilo Moyano. Que ahora Moyano es presidente independiente. Yo creo que ahí ya está. O sea, ahí ya, pumba, los barra, encontramos una legalización de la mano de Moyano, nuevo sicario, ¿no? Nuevo sindicato de sicarios, ¿cómo lo ven el día de mañana? ¿Quién bien. Se sienta a negociar con el sindicato de sicarios? Nadie se quiere apretar. No, yo estoy enfermo, no puedo. Bueno, silencio en la radio. Bueno, esto es a todo nada. Seguimos para adelante. Hoy vamos a estar... Eso te iba a preguntar. ¿Qué vamos a estar así como abordando... Primero, feliz día del amigo, a toda la gente que esté juntada con sus amigos, que esté pensando en juntarse con sus amigos. Te dije que no le hagas entender que es amigo nuestro. Ahora lo vamos a tener pegado todo el fin de semana. Termina el programa, ¿viste? Chicos, ¿hacemos algo hoy? No, Javi, mira, tenemos un curso de Tupperware. tengo Tupperware. No, era de Fondue, nos equivocamos, perdón. No, o sea, Javi, nos juntamos con los chicos de Avon. No podemos. Los chicos de Avon. No podemos. Qué tristeza. Bueno, feliz día del amigo. Gracias. La reseña histórica dice que se celebra el día del amigo, pues es el día cuando el hombre pisó la luna. Entonces, como un mensaje hacia... el hombre, entre comillas, porque... Bueno. Ahora se sabe que es un video, que nunca llegó a la luna ese hombre. mirá, yo no creo que Rusia, China y Estados Unidos estén de acuerdo mintiéndonos. Otro silencio en el programa, ¿viste? No, puede ser, ¿eh? Igual es raro, lo que es raro, que es llamativo, es que en el año 60 pudieron lograr filmar supuestamente la luna y en el 2014, ¿alguien vio alguna imagen de la luna? No. Entonces, como que eso es raro, como decís, el otro día había una imagen de la luna que había caído un meteorito y había mandado un drones se llaman así, y estaba vigilando y encontró un meteorito de hierro en la luna. Y era como novedoso porque no era de la luna el hierro, ¿viste? Pero no hay imágenes de la luna. Así que, bueno, puede quedar como el sector 7 de Roswell también. El área 51, ¿no? Tenían los marcianos encerrados. Igual está muy bueno eso, porque, o sea, te lleva, te hace volar un poco. Igual el triángulo de las Bermudas, todas esas boludeces. Algo para, quizás para encender la paranoia, la conspiranoia un poco, es que cuando históricamente se dice que se encuentra acá el Roswell, que tiene un ovni, históricamente, es cuando históricamente Estados Unidos también descubre el láser, descubre un montón de cosas, el CD, descubre lo que es la tecnología digital. Entonces, como que se dice que hay un acuerdo. Mirá lo que terminamos hablando del mundo bullicio. Pero bueno, es parte del mundo bullicio, es parte del mundo esto también, las conspiranoias, ¿no? De quiénes son los que nos manejan. Entonces, dicen. Me olvidé. Me quedé pensando. Estábamos hablando de tu infancia. Dicen que hubo un acuerdo entre ellos, entre Estados Unidos, porque era potencia en ese momento, con los extraterrestres. Entonces, ellos, como necesitan recursos naturales, los extraterrestres. Ellos a cambio le dieron la tecnología. Me conmueve porque el chabón te pone cara seria y a mí la verdad que me parece... ¿Vos sabías lo mismo? Ah, mirá, ¿a vos te parece insólito? No, me gusta como literatura, o sea, pero nunca me llamó la atención. Nunca me llamó la atención. Yo no digo que es verdad, pero son cosas como para analizar también. Porque, o sea, ¿de dónde viene el invento de lo digital? O sea, de máquinas de computadoras que ocupaban toda una habitación entera pasamos a... A un pendrive o a un hilito de metal que metes así una computadora y tenés información. Pero eso no es el avance de la tecnología, lo que va descubriendo el hombre a través de los años, que se va dando cuenta de que puede usar cosas y puede sacar otras. Mira, el día que te abdujan y te lleven a otro planeta, yo ya le dije, Mati, yo ya le dije que estaba entre nosotros. ¿A vos te abdujeron? Acá falta la música de 20X. Pará, vamos de vuelta, vamos de vuelta. Porque el día que vengan los extraterrestres y te lleven a otro planeta, yo ya estuve avisado. Como esa mañana fría, Milwaukee, Tennessee, Detroit, Tennessee, Kansas, Minnesota, Oklahoma. Todos los estados, nombrate. La luz blanca se posicionó sobre el parabrisas de Kevin. Kevin ha salido, detenido su auto, sin batería y sin luces. Podemos oír la naturaleza y Kevin totalmente asustado. Kevin. Kevin. ¿Qué? ¡Acércate a la luz blanca! Estoy yendo a la luz blanca. ¡Acércate más, Kevin! ¡No, no puedo ver! ¡Arrodíllate, Kevin, adelante mí! ¡No! ¡Arrodíllate! ¡No! ¡Agarra mi cremallera! ¡Agarra mi cremallera! Era una mañana fría el dibujo que tenés. Era medio como... Era medio pervertido el extraterrestre. Como medio... ¡Epa! Pinta, pinta ahí como... Cosas raras, ¿no? Cosas de extraterrestres, ¿no? Bueno, gente, edición número 80 de Mundo Bullicio. Vamos a contar un poco que el sábado 9 de agosto, Mundo Bullicio está festejando sus 2 años al aire, ¿no? Como ese niño que recién... Un bebé. Como un bebé, que recién aprendió a pararse y se está manejando por sí mismo. Y se choca todos los muebles que encuentra por todos lados. Es exactamente lo que nos pasa a nosotros. La idea está, el concepto del programa está... A veces nos vamos tamboleando con nuestra propia realidad y nuestras propias debilidades. También hay cuando va tambaleando como ese niño, ¿no? Queda que está con por el tomar pañal la calado, ¿no? Así. Que está por tomar la bandina de la cocina. Y el padre le dice al tío, mirá, mirá, ya empieza la bandina, cuando sea grande me lo lleva al puterío, al pendejo, mirá. No. Ah, ¿sus padres no lo hacen con ustedes? No. Ah, bueno, otra cosa para terapia, para que anoto. Javi, terapia, padres. Bueno, gente, el sábado 9 de agosto en el patio de los Nadie estaremos festejando 2 años de transmisión en vivo de Mundo Bullicio. Mundo Bullicio empezó por internet y después FM Moreno nos abrió las puertas de acá. Y así que estamos festejando este encuentro de 2 años en sábado 9 de agosto, 22 horas en el patio de los Nadie, Jolie 608, Mundo Bullicio, que no te distraigan, festeja 2 años al aire. Vení, te esperamos para compartir proyección, animación de crítica y humor. Tocarán el Club de los Mutantes, que se curtan, barra accesible, fiesta bizarra. Y todo lo recaudado será en beneficio de la radio, para que la radio se siga manteniendo. Y otras cosas también que estamos como proyectando con la radio, con FM Moreno. Armar eventos una vez por mes, de acá hasta que termine el año. Y a modo de poder solventar los gastos, por lo menos del alquiler y algunas otras... manutenciones, ponele, vamos a llamarle, algún tornillito que se afloja, ¿me entendés? Algo así,

Yo no siento ni pienso. Yo no amo ni odio. Yo no vivo ni muero. Tú no puedes conmigo. Soy un vivo de tu mente. Yo tenía 20 años y siempre estaba borracho en una pieza mugrienta, viendo reflejar mi rostro sobre las frías paredes del mundo. Ahora tengo casi 60 y nunca lo vi. Nunca vi a un hombre encendido y llameante. Un hombre que cuando levantara la mano para encender un cigarrillo yo viera en sus ojos los ojos de un tigre, acechando en el viento el paso del tiempo para matarlo. Siempre vi los ojos del miedo, siempre vi los ojos tristes de la nostalgia. En una tribu de monos, yo no siento ni pienso. En una fiesta de trago, amor y odio. Fines cósmicos del universo se reúnen aquí, en el Salón de la Justicia, las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Superman, Batman y Robin, la Mujer Maravilla, Aquaman y los gemelos fantásticos San y Jaina con su mascota espacial Grip. Todos dedicados a preservar la paz y la justicia para la humanidad. Los Super Amigos. Dámelo, perrito, dámelo. Dijo que no debía cargar el periódico. Bonito perrito, bonito perrito. Aumentan los impuestos. Méndigo perro malo y torpe. Bueno, regresamos a Mundo Buchillo, que no te distraigan. Edición número 80. Bueno, está Mati, ahí nos acompañan acá. Y vamos a seguir para adelante. Estamos escuchando La Tabaré, una banda uruguaya. Una banda que viene más ligada a sus orígenes desde el teatro, ¿no? El cantante Tabaré. Se llama Tabaré Ribeiro, es director de teatro, entonces como que tiene toda una impronta la música con imágenes, recreaciones, ¿no? Como más apuntado a la imagen y más apuntado a la crítica, ¿no? Al humor. Tiene muchos temas como ironizando con el estereotipo de rockero, habla en contra de los medios. Es una banda como paralelamente comparada a Los Redondos, lo que fue acá en Argentina, ¿no? Pero la Tabaré, que tiene una mirada más crítica, más de humor, más irónica y más desde un lado de que no hace falta juntarse con un otro, ¿no? Que podemos ser fuertes, los bohemios, los locos, los raros, vamos a decirle, la gente ligada al arte, ¿no? A la bohemia, como una emergente, ¿no? La Tabaré refleja siempre en sus canciones esta cosa de, no sé si está bien llamarlo secta, ¿no? Pero esta cosa como un reducto, ¿no? Un emergente que mira desde ahí, y toda su música es basada. Les recomendamos que escuchen, y hoy vamos a escuchar Emma todo el día, la grabación de sus 20 años en vivo, de su festejo de sus 20 años, que bueno, fue invitado a Semilla Bucarelli, Sergio Dawi, los cantantes de La Vela Puerca en su momento, Palo Pandolfo, Gillespie. Bueno, y acabamos de escuchar Enrique Sims. Enrique Sims es un señor que ya es un señor bastante grande, ¿no? Que viene del palo de la poesía, de la escritura, y estuvo relacionado a Los Redondos en su momento, en los 70, en los 80, subiendo al escenario y haciendo monólogos. Uh-huh. Y monólogos con una capacidad oratoria, como si fuera ponerte a leer Lovecraft o a una gente así, pero como un orador, un monólogo, ¿no? Fueron los pioneros de puestas en escenas con banda de rock, ¿no? En su momento, vamos a decirle. Y Enrique Sim reencarna lo que es la poesía y el monólogo en vivo mientras una banda suena. Y la Tabaraca lo invita y hace este monólogo impresionante diciendo están inyectando las venas de miedo en el mundo, ¿no? O sea, y planteando esta cosa del miedo, ¿no? Esta cosa de que el culpable no es el otro o yo, hay otras cosas por detrás, ¿no? O sea, esto es muy bueno para recordar. Hay otros interesados atrás que están manejando el títere. Claro, hay otros interesados, ¿no? Esto están inyectando las venas de miedo, ¿no? O sea, bueno. Bueno, gente, acá encontré de la Tabaré, si querés. ¿Encontraste la Tabaré? A ver. Dice, la Tabaré también... Se separaron hace 15 días, dice la peor. Sí, pero para que no sé... Sí, Z. Dice, la Tabaré, también conocida como la Tabaré Riverock Banda, Tabaré Milongón Banda, la Tabaré Chachimbanda, un montón de nombres tiene. No, pero lo que hacen ellos es como fusionar la música popular uruguaya, el candombe, la milonga, el tango, el rock, y hacen como toda una fusión y una parodia. Claro. También tiene una canción que hablan de fusión candombe, ¿no? Como también le pegó un palazo que hicieron el fusión candombe como para venderlo a lo comercial. Bueno, es la Tabaré. Sí, está formada en 1985, en mayo la formaron en Uruguay. Ahí está. Una banda ya bastante... Es más, cuando Los Redondos tocaron en Uruguay en el 2001 en la cancha de Centenario, sería la cancha de Peñarol, de Montevideo, ¿no? El Montevideo, tocaron ellos antes como banda invitada ahí en Uruguay, cuando tocan en Uruguay. Yo tenía la edad de ustedes. La edad de ustedes, 21, estaba ahí de la cancha de tu madre. Sí, alentando, ¿eh? Qué cosa de loco. Insólito, insólito. Bueno, gente, la Tabaré Ribeiro, así que hoy vamos a estar escuchando más temas sobre la Tabaré Ribeiro. Ahora vamos a seguir como quien Ivana el destino con un hilo saturado en poesía, ponele. Seguimos para adelante. ¿Qué serán esos destellos alzándose por estas alturas? Enseguecen la verdad mutilada, empañando mi corazón. Otra vez estoy dentro mío, sufro por lo que encuentro. Ya no sé dónde guardar tanto dolor, queriendo solo fugarme de mí, dejando esta piel y elevarme, hasta hacer luz en la eternidad. Espero superar tanto torbellino, retrasan mi andar. Estas piedras antañas, debo saltarlas, pero ya no quiero más. Solo deseo yacer hasta estallar. Toda esta gente a mi alrededor, me incomodan, me rodean, intentan cerrar un círculo negro, dejándome dentro de él y no ver. El lado más fiero del monstruo, ese rincón donde gesta este infierno. Algunos conocedores de sus brasas entenderán que la oscuridad solo sirve para ocultarse y ya es tiempo de salir al sol y que su brillo aleje estos fantasmas y estas nubes se lleven la oscuridad dentro de los abismos del más allá para dar paso a la lluvia, gran bendición de la tierra. Cayendo para todos por igual. Empapado, erguido frente a mi suerte, después de las tempestades internas, ¿valdría la pena mi escasa existencia las transite con rechazo al amor? Nos hizo un muy buen estar aquí en Buenos Aires. Ojalá nos volvamos a ver pronto. Y gracias a ustedes. Buenas noches, pero antes de irnos, queremos... especial. Para que el perro se tenga bravo, ¿eh? Señor Sergio Dawi. Sergio Dawi. Buenas noches, muchas gracias. Lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. Bueno, ¿a dónde voy a aprender a hablar inglés? Y voy a cantar Morfín. Pero creo que sería más fácil enseñarle el alfabeto a un caballo que enseñarme inglés a mí. Pero bueno. Vamos a seguir intentándolo, ¿no? Dale. Emma, ¿qué te pareció lo que estamos escuchando de la Tabaré? No, está buenísimo. Estoy tratando de entender un poco acá con Wikipedia a ver qué puedo encontrar de la banda. ¿Está buena? Esto de Wikipedia está cagando la cabeza a los pibes, ¿no? Porque recién le dije, es un monólogo con Enrique Sim. Y me dijo, ¿quién es Enrique Sim? Y ahí es cuando uno se da cuenta del abismo de la generación, ¿no? ¿Qué tiene que ver Wikipedia? ¿Para qué utilizan Wikipedia? Y para entender lo que te acabo de preguntar, puedo buscar acá quién es Enrique Sim. Qué lástima que no podemos mostrar lo que estás viendo en internet, ¿no? Está bien, deja, no te hagas. Si querés lo publico acá en Mundo Bullicio, en la página de Mundo Bullicio tranquilamente, no tengo problema. Así que bueno, estoy cansado de vivir este mundo putrefaction, ¿eh? O sea, putrefaction. Seguimos para adelante en Mundo Bullicio, recordemos que no vivimos una vida de comunicación. Es verdad. Estamos, pero como zarpadísimos, ¿eh? Pero ese no, ya ese al pedo. Ese funciona, ese micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. Es que nunca lo abrimos, es que no vamos a saber nunca lo que es. Pero. Así que bueno, igual tampoco nos llama nadie. Esto lo decimos porque la radio tiene un protocolo como que hay que decirlo a las vías de comunicación. Está claro. Bien, ¿no? Es un servicio social. Pero aquellos dos podemos decirlo tranquilamente. Podemos decir, estaría bueno que alguien llame, por lo menos una pizzería para hacer una joda, por lo menos, ¿no? Como, no sé, no te estoy escuchando, pero te banco. ¿No? Ahí, como si, Mati, un amigo tuyo. Mati, te voy a caer una pilita con una chica. Te llamo para decirte que te rebancamos. ¿No? Un llamado así. ¿Puedo ir para allá? No, Mati, no. Te cortas el teléfono. Bueno, el 02374-666-559. Ese es para la llamada, sí. Para mandar mensajes, 011-1533-680099. O manden una solicitud a Mundo Bullicio QNTD. Mándenos y escriban al muro. Y nosotros lo leeremos. Así que bueno, recordemos que hoy a la noche también en el Churqui las chicas están haciendo una actividad. Yo le pongo toda la voluntad, pero no tengo información de la actividad. ¿Qué sería? Claro, ¿vos sabés algo, Mati? Mati, ¿sabés algo vos? La actividad de... Estuviste en el programa durante 2 horas. No, Estalla Silencio. Bueno, hoy Estalla Silencio está organizando una actividad con proyecciones Estaría bueno tener una información acá, sí, pero no tenemos. Acá, estamos, si, tenemos acá un gasista, Marcos Gasista, no, no, no. Sábado 9 de agosto, ah, no, este es nuestro. No, este es nuestro. Viernes 8 de mayo del 88. A ver. No, ese era viejo también. Voy a buscar en el Facebook de ellos, capaz que. Bueno, ahí vamos a buscar la información, así pasamos bien la info de la actividad en el Churqui y se va a realizar hoy a la noche. Bueno, gente, seguimos para adelante. Vamos a una sección que hace mucho tiempo no veníamos haciendo. ¿A quién revivirías y para qué? ¿Estás preparado, Mati? ¿A quién revivirías y para qué lo revivirías, no? O sea, ¿para qué? Así que, ¿quién quiere empezar? Me cortó la música. ¡Ah, joya! Buenísimo. ¡Ah! ¡Papá, papá, me compró el chocolate, papá! ¡Cállate, pendejo de mierda! ¡Papá, papá, papá! ¡Mamá me compra más cosas! ¡Cállate, yo te di mamá! Una imagen de mierda del circo. Bueno, ¿quién se anima a arrancar? Bueno, estuve durante la semana estuve viendo un documental de Luis Alberto Spinetta y me gustó mucho. Me gustaría revivir a Luis Alberto Spinetta para que me ayuda a entender todos esos poemas que él escribía, a poder escribirlo yo y a tocar la guitarra. O sea, como compartí con el flaco Spinetta una tarde. Sí, también podría revivir a Luca Prodan y irme a en pedo con todos los trenes, con todos los pibes y toda la rancheada. Era en otras épocas. Claro. Lo que tiene Luca, yo una vez me acuerdo que hicimos este, ¿a quién revivirías? Y yo había elegido a Luca para salir de, pero no de reviente, para salir a ver en qué hospital terminás, ¿me entendés? O sea, como salir así a dártela. Como se llama la pera contra el piso, ¿no? Como se dice en la jerga juvenil, ¿no? Ustedes que son jóvenes. Más o menos. ¡Cállate, Javi! Javi, culpa. Dejá de hacerte el pibe, Javi. Javi, dejá de ser lindo. Bueno, Mati, ¿a qué revivirías vos y para qué? A Jimi Hendrix. Oh, qué bueno. Igual enseñó a tocar la guitarra, ¿no? Este estuvo escuchando los programas viejos y revivió el que yo había revivido hace casi 5 meses. La onda sería no copiarnos, ¿no? La onda sería como fortalecer algo interno. O si no, Bob Marley. ¡Bomba! Ah, ahí sí puede ser. ¡Muy bueno! Que siga haciendo una música. Me intriga cómo haría su música en estos tiempos. ¡Muy bueno! Estaría tocando con, ¿cómo se llama este que International Love? No, me muero. Igual yo creo que hay gente que se murió de joven porque quizás de grande será. Por ejemplo, hay una película que es La Última Tentación de Cristo, ¿no? Entonces te muestra la historia, es una película de los 80, ¿no? Te muestra la historia de Jesús cuando nace, cuando se va con los monjes, todo un montón de historias así. Y después te muestra la crucifixión, pero se salva. Y te muestra a Jesús de viejo, cómo envejece. Y vos decís, hubiese muerto en la cruz. ¿Me entendés? Porque creo que hay cierta gente que tiene que morir joven, porque si no, imagínate Luca Prodan hoy con 60 años. Imagínate el Piti. El Piti, el otro día terminó también detenido por pisar un chabón también de vuelta. Qué grande, gente hermosa. Y hace poco salió porque tenía documentación falsa y armas. Igual es el Piti, no le podés decir nada porque es el Piti. Hasta que te toca uno de tu familia. Te toca uno de tu familia, no, el Piti, ¿sabes qué? Vení, Piti. Te puedo hablar con vos, Piti, vení. Bueno, yo, ¿sabes a quién reviviría? Sí. Los mato, ¿eh? A Ramsés. O a alguno de Egipto, a un faraón de Egipto. Para que me cuenten qué conexión divina había con esos jeroglíficos, las tumbas, las construcciones, el supuesto contacto con alienígenas. O, ¿viste? Esas cosas que tiene Egipto, ¿no? Que es como. Tiene mucho misterio Egipto, ¿no? Y lo loco de Egipto es que la persona que hizo todo eso, porque en una parte de las pirámides tienen todos los faraones que estuvieron habitando ahí. Emma se va. De Emma, ¿de qué signo eras? Preguntale de qué signo era, Mati. Tauro, claro, Tauro, tenés razón, claro. A vos, Tauro como la que está con Jorge Rial. Oh. No, la Teti me llama Marcela Tauro ahora. No, Emma, no tiene nada que ver, eso sos de Tauro nada más. Cállate, bro. Bueno. Una parte de las pirámides tiene todos los faraones. Y lo loco que la persona que construyó todo eso es la única que no está que no se hizo él mismo una escultura. Como que no se sabe en realidad, ¿no? A mí, chicos, siempre me apasionó la historia de los faraones y de Egipto, ¿no? Cuando también de los mayas. Así que, bueno, si podría revivir ahí, es pasarme una tarde ahí, en el mar Mediterráneo, en el mar muerto. Ahí, unas vacaciones ahí una de vaca, invierno. Tranqui. Nos mate con Ramsés. Jugando hashi, opio, amapola, meter todas esas cosas que hacían ellas. ¿Sí? Pasando la bomba. Y Rancé, ¿qué onda el ovni por acá? ¿Todo piola? Arriba de la pirámide, los dos, fumando opio. Y Rancé, todo piola con el ovni acá. Así, re cabeza, chaval. Mientras tanto, gente esclavizada es golpeada y azotada para hacerle una construcción al Rancé. No, obvio, más bien, sí, no, si no, son construcciones, chicos. ¿No? O sea, obvio, o sea. No, pará, pará, no me vengas con la boluda del sindicato. ¡Ubícate, niño! O sea, todas las construcciones emblemáticas del mundo, sí, bueno, tenés razón, todas fueron con esclavos. Está bien, tenés razón. Eso es verdad, ¿no? O sea, las construcciones enormes fueron hechas por esclavos. Así que bueno, seguimos, vamos para adelante. Mundo Bullicio, edición número 80. A ver. Ahí está, Mati, ¿vamos a la propaganda? Me quedé mirando la hora para si encajamos con la propaganda. ¿Te parece, Mati? O si no, ¿sabes que te puedo contar también un poco? Si no, déjame decir lo de... No, porque recién no me seguiste, me dejaste solo recién. Te seguí, pero te seguí como si te estuvieran siguiendo moscas, te seguí. Hay un mensaje, Pará que hay un mensaje. Sí, pará que hay un mensaje. Yo también tengo otro. Pará que hay un mensaje. No, crear mensaje no. Uya, uya. Ay, ay, que no sea para otro programa. Gloria García Cáceres. Muy interesante el tema de hoy, Fede. Sí, tengo un mensaje de Fede, pero no me deja abrirlo. ¿Quién es Fede? Ah, García del Cañón. Esto debe ser los chicos del Bachillerato Popular. Sí, no me deja el Facebook, no me deja verlo, pero mientras que se está cargando... Sí, son los que creo que son Fede, Mati, le mandamos un saludo a la gente del Bachillerato Popular del Cañón que están ahí escuchando, son fieles escuchas de Mundo Bullicio, así que le mandamos un abrazo grande. Mientras tanto, ¿puedo decir lo de Estalla Silencio? Y ya pasó Estalla Silencio. Y por eso lo estaba buscando. Bueno, decilo entonces. Hoy va a haber proyecciones, hoy es 19 de julio, ¿no? Sí. A las 8 en el Churqui, en Jolie 2637, en Moreno Centro. No, pero... bueno, no importa. Va a haber feria, muestra de fotos, bandas, barra barata, debate y sorteos de películas. No se pierdan la varieté en Jolie 2637 en Moreno, a las 8. Bien, así que están invitados, están avisados de antemano que Estalla Silencio está organizando un evento hoy anoche en el Churqui. Y también recordar que hoy 4 años de que se votó la ley de matrimonio igualitario, ¿no? La verdad que parece hasta insólito pensarlo, ¿no? Que... hace 4 añitos nada más la justicia, ¿no? La cuestión judicial entendió que las parejas, que parejas del mismo sexo se podían querer y amar y hasta quizás tener la loca aventura de querer casarse, ¿no? Es muy insólito, ¿no? Pensar. Y tener hijos. ¿Por qué no? Qué desfachatados habrá dicho el juez Morales, ¿no? Así. Qué liberales habrá dicho. Como los hippies. Sí, son unos soretes, la verdad, pero bien por la gente que estuvo luchando mucho tiempo. Por esta ley, y yo no sé muy bien, habría que averiguarlo bien, pero tengo entendido que en realidad el kirchnerismo lo que hace es levantar la bandera de todos estos movimientos feministas y empiezan a aplicar estas leyes de género, ¿no? O sea, como que hay mucha gente que viene detrás peleando por estos derechos de la... A mí, hasta a veces me cuesta decirlo, ¿no? O sea, la igualdad de la mujer, ¿no? O sea, pero bueno, sigue pasando hasta el día de hoy la violencia hacia las mujeres, el maltrato, el sometimiento, ¿no? O sea, hacia las mujeres, hacia el débil, ¿no? Hacia el niño, hacia el que podemos someter. Ahí está, ahí lo sometemos, como buen argentino que somos. Y ya terminó el mundial, así que prepárense. Y tengo un mensaje de Fede Cares. Ahí está. Dice, yo estoy escuchando, después de intentar aprender inglés... Ah, esto por el otro bloque que decíamos que querías aprender inglés. Dice, después de intentar aprender inglés... ¿Salís a abrazar un árbol también, Javi? Sí, siempre abrazando un árbol. Y si escuchaste el tema que pasamos, me gusta el árbol, amo el árbol y odio la computación. Y este está bueno. Yo reviviría a Jesús y le preguntaría si es verdad que resucitó. ¡Wow! Muy bueno. Eso como en esa manifestación pacífica que es una bomba de estruendo de la policía en el medio. Como decís, ¡wow! Una imagen muy violenta fue quizá, ¿no? Pero muy buena, ¿eh? Muy buena, muy buena. Yo también le preguntaría a Jesús qué opina del catolicismo también, ¿no? Le preguntaría qué opina del Papa, le preguntaría qué opina de toda esa gente tan hermosa como vos, Bergoglio. No, yo le pediría que me ayudara a hacer un mueble en mi cocina, que necesito un mueble. Era re boludo el chabón. Si no es carpintero. Y le vas a buscar a Emma. Emma, es Jesús, boludo. Sí, está acá terminando la mesita de luz y después sigue con los claro, era carpintero, ¿para qué te vamos a someter a hacer otra cosa? Lo sometemos para hacer un mueble. Igual me imagino Jesús hoy por hoy, el chabón sabe cómo termina trabajando de carpintero en Easy, ¿no? Así como todo campuchado, así como escondido. Disculpa, flaco, ¿tenés a Serrín? ¿Vos no sos Jesús? ¡No, nada que ver! Bueno, gente, vamos a una tanda publicitaria a los auspiciantes y nos estamos viendo. Yeah.

allá van. Son de plata y de acero, sin dejos. Son humanos biónicos, mágicos. Cruzan por el cielo para el cosmos conquistar. Sin dejos, una luz para triunfar. Tema del día. Bueno, regresamos a Mundo Buchillo, que no te distraigan. Me distrajeron. Pero. Mono. Bueno, vamos a hablar del tema del día, ¿no? Hablar un poco, vamos a hablar. ¿Qué nos dejó el Mundial? Porque ya está, viste, pasó el Mundial, como que ya está listo, no había más bandera. El lunes no hubo una bandera argentina en la calle, ya. Vamos a empezar a hablar un poco. Voy a empezar a plantear mi visión, a ver qué ustedes también pueden opinar. ¿Qué nos dejó el Mundial, no? Como enseñanza. Primero, la primera enseñanza es que si Argentina hubiese ganado. Primero. Si no hubiera sido por el árbitro corrupto de la FIFA italiano ese. Sí, la verdad que faltaba que le meta una puñalada en el hígado, nada más que quede la sangre chorreando el césped, nada más faltaba para que cobre un penal, ¿no? O sea, es verdad. Ahora, igual hay que reconocer, ¿no? Yo voy a hablar, todo lo que voy a hablar de mundiales mirando a la gente, ¿no? Porque la gente de mi entorno me conoce, sabe que no sirve ni un cuadro de fútbol, no grito los goles, no grité ni un gol de Argentina en todo el mundial. La verdad que terminé la partida de Argentina y yo ponía a los Simpsons. O sea, básicamente, la verdad que no me moviliza más que eso, ¿no? Pero sí ver la respuesta del argentino, ¿no? Tan futbolero, tan exitista también, tan que el primer puesto se festeja, como el domingo en la noche fue a darle la veña a la selección, ¿no? Como diciendo, te aguantamos, loco, acá estamos. Eso fue muy bueno el pueblo argentino, sí, ¿no? Como algo, sí. Un gesto maduro también como sociedad. Tuvimos las dos sociedades, ¿no? El gesto maduro del reconocimiento a un segundo puesto y el reconocimiento a un esfuerzo, a un logro, a un trabajo y a un montón de historias. Y después, los impunes de siempre, ¿no? O sea, los impresentables, la gente de mierda, ¿no? Que está en todos lados. Miren que yo puedo compartir quizás a un encuentro con la policía, alguna tirada de tacho de basura, no sé, puedo ya entender la mente del activista quizás, ¿no? Que ve un patrullero y hay que combatirlo. Yo entiendo, podemos entender la marginación que sufre mucha gente, que es verdad, la exclusión. Podemos entender también que como la sociedad ni el Estado te reconocen nada, o sea, vos tampoco porque tenés que reconocer, ¿no? O sea, se puede entender un montón de conceptos de ese pensamiento, ¿no? Pero en una connotación, en un contexto donde había toda familia festejando un segundo puesto de una selección. Y lo está diciendo una persona que no lo digo de rebelde, la verdad que hubiesen perdido el primer puesto, a mí me daba exactamente igual. Pero sí, sería incapaz, ¿no?, de arruinar el festejo al otro, ¿no? O sea, sería incapaz de decirle, ay, vos sos un cómplice del Estado que está festejando, ¿no? O sea, sería incapaz de decir una cosa así. Pero tuvimos las dos argentinas. Por un lado, el gesto maduro, ¿no?, de reconocimiento, y por otro lado, los inadaptados de siempre, la gente que no se sabe si es a propósito o no, pero en definitiva eso queda en un segundo lugar, ¿no? Porque el hecho y el hecho está a la vista, y la destrucción que hicieron, los daños, también ver a la policía como la primera hora de los conflictos dejó actuar, ¿no?, a esta gente. No, como... yo creo que estuvo bien, o sea, no es que estuvo bien, me refiero a el comportamiento, estuvieron tranquilos, podría haber estado peor. Eso hay que reconocer, es la primera vez, quizás porque era el centro, ¿no? Pero hay que reconocer que es verdad, ¿no? Agarraban a uno y lo agarraban nada más. En otras manifestaciones quizás lo agarran a uno, lo cagan bien a palo, lo mandan al celular. Pero acá no, eso es verdad. ¿Sabes que también vi lo mismo yo? Como... Sí, yo veía, yo digo, la policía bastante tranquila, digo. Después de Bernie hizo una táctica... Y eso que los provocaron, ¿eh? Los provocaron bien provocados. Claro, pero según Bernie la táctica que hizo eso estaba bien hecho a propósito. Lo que estaban buscando ellos era separar a los violentos de la gente no violenta, ¿no? Claro. Pero vamos a ser sinceros, ¿no? Cuando Kraft o cuando una automotriz o cuando un sindicato corta la Panamericana, corta una... Que yo no estoy de acuerdo que se corte cualquier calle en completo, o sea, no estoy de acuerdo tampoco, pero sí con la manifestación y que se corta un carril por lo menos. Llega Bernie en su helicóptero, los muela a palazo lo del Partido Obrero, los muela a palazo lo del FIT, los muela a palazo a lo de manifestantes, de sindicatos, pero a esta gente no, hizo una táctica casi hasta revolucionaria, ¿no? Como casi una táctica de guerra, ¿no? Aplicada a civiles. Entonces, como podemos ver también cómo también la policía en algunos actos actúa desmedidamente y después sí. esos actos como que deja, ¿no?, el mensaje a la metropolitana, como diciendo, bueno, mirá que nosotros bancamos esta parada, ¿no? La metropolitana, como siempre, no sé, vendiendo estampita a la solidaria, ¿viste? O sea, no, durmiendo en una esquina en el cochecito. Es buenísimo, o sea, es buenísimo, todo es buenísimo, ¿no? Pero bueno, tenemos eso, ¿no? Después seguimos para adelante, ¿no? Bueno, llega la selección argentina, acá empieza como mi decepción, vamos a decirle, ¿no? La verdad, yo teniendo en cuenta que primero se están festejando un segundo puesto, después están yendo, que el Estado, si ganaba Argentina, iba a dar por lo menos un día de feriado, iba a dar el lunes. Como la selección no ganó, no dio nada. La gente el lunes a la mañana fue igual a 6 a miles de personas y más de miles, decenas de miles en el obelisco. Impresionante la gente esperando que la selección dé un gesto de animosidad, ¿no? Diciendo hola, gracias, ¿no? Se armó un escenario desde temprano, se hizo una cierta seguridad en el predio y después iba pasando el mediodía y llega la noticia que según los jugadores, como el Estado no le dio la seguridad y según los incidentes que había habido el domingo a la noche, ellos no estaban garantizada su seguridad, entonces no iban a ir. Entonces yo me pregunto, ¿no? O sea, pará. Es verdad, se pudrió todo el domingo, es verdad, está bien, tenés razón, pero no estamos en Irak, no estamos en la Franja de Gaza que lo están bombardeando con misiles tampoco, es Argentina. Estuviste recién reunido con la presidenta de la nación, que la presidenta te abrazaba como abrazaba a ese hijo que vuelve de la guerra, así como diciendo, dame un abrazo, mi negro. O sea, después de toda esa demagogia, toda esa parafernalia política, vos me decís que no tenés la seguridad garantizada. Entonces estamos en un problema muy grave. O sea, si no podemos organizar desde Berni, la Metropolitana, el Estado, Capital, Macri, nos pueden organizar que la selección vaya a saludar a la gente que fue espontáneamente a recibirlo, estamos en un problema. Y también estamos en un problema de que también para mí demostró lo que dejó el Mundial para mí, que es esta típica cosa que siempre que levanta la bandera del país, el que se pone la patria al hombro, como diría Iorio, es el trabajador y la gente a pie, ¿no? Porque acá podemos ver grandes gestos que hizo la gente de viajar en un auto dos días, de viajar en un camión, de salir un mes antes, de también un acto anti-argentino, ¿no? O sea, pues el boleto en avión, cualquier día a Brasil salía 3.000 pesos, cualquier día del año. Bueno, en esos días del Mundial salió 30.000 a 35.000 pesos el pasaje de Aerolíneas Argentina. Estamos hablando, ¿no? De Line China o de Malaysia Airlines. No, de la aerolínea de bandera nacional que todo el tiempo nos remachaca en la cabeza que es soberana y popular y que es al alcance de todo. Y sí, estoy defendiendo a la clase alta quizás, ¿no? Estoy defendiendo a que tiene plata para pagar un boleto de avión. Bueno, un gesto totalmente anti-argentino, como tenemos estos gestos que vamos a estar hablando, como esta indiferencia a los jugadores, ¿no? Teniendo en cuenta que tenés un pueblo que te fue a recibir, que está ahí esperando un saludo, yo no te digo que bajes así como el Che Guevara o como Néstor cuando salió a caminar con la gente, no te digo tanto. Pero hacer un llamadito por teléfono, un micro, eso es lo que no tienen techo, te subís arriba vos todos, pegás una vuelta al obelisco y te vas, ¿no? Lo que veo, lo que vi, es de vuelta esta cosa, ¿no? La emoción, el fanatismo, la energía, la pasión, toda la esperanza la pusieron la gente. El jugador hizo su mundial, se llenó su bolsillo de plata y vino acá, le dio la mano a Grondona, a la presidenta. La presidenta los utilizó para hacer política, como hizo los chistes con Romero, que le decían que era titular, bueno, un par de cosas así. Y después al pueblo le dijeron, pito catalán, pero mandaron Twitter, ¿eh? Mandaron Twitter, ¿no? Y mandaron Twitter a la gente hermosa que nos estaba esperando, gracias. Monstruo, no seas como Vudú que manda Twitter, ¿me entendés? Acá hay gente en kazajo que no tiene internet, ¿me entendés? Directamente. O sea, como que esas diferencias, ¿no? A mí me quedó el Mundial como un sinsabor a lo final de todo, ¿no? La llegada de la gente, ¿no? El sinsabor. Después imágenes también que se vieron de una cámara oculta que hizo ESPN Brasil, que mostraba a Segura y a dirigentes de alto nivel de la AFA revendiendo entradas en el hall del hotel a hinchas, ¿no? Y el tipo, el vicepresidente de la AFA, terminó reconociéndolo y dijo, bueno, sí, quizás nos equivocamos. O sea, lo firmaron de otro país y están próximos, porque en Brasil la venta, reventa de entradas es un delito federal. No es como acá que podés salir en dos días. O sea, si esta investigación llega a puerto seguro, se chupan a dos de la AFA de Argentina. O sea, no creo, también tendrían que hacer, si hacen eso también tendrían que hacer algo con la FIFA, que también está atrás, está Pelé, el papá de Neymar, y hay un montón de más atrás. Claro, pero esto es lo que tiene diferencia, que hicieron una cámara oculta, están las filmaciones del tipo revendiendo entradas, y también, o sea, hay de Pelé, telefónicas, todo. También se sabe de Pelé. Y si el hijo de Pelé está preso por narcotráfico. El hijo de Peretta que... preso por narcotráfico. Entonces, bueno, también después se puede ver un video de la puerta del hotel, como un barra brava lo amenaza a Bilardo pidiéndole entradas, que le está diciendo Narigón, vendí el auto, llegué hasta acá, llevá esta remera y decía a los pibes que me la firman si la vendemos acá afuera. Están todas esas imágenes. No, no, ese video es para que lo busquen y lo vean. El chabón en un paravalancha en la puerta del hotel amenazándolo a Bilardo, diciéndole, vení Narigón, Narigón, te estoy hablando, Narigón, vení acá, Narigón, así. Mirá, esta la remera, decirle al Tati, sobrenombre de los jugadores, ¿viste? Decirle al Tati que vinimos hasta acá y vendimos el auto y llegamos acá. Así que me firme la remera si la vendemos afuera. Y amenazándolo a Bilardo. Y lo amenazaba el chabón, ¿me entendés? O sea, bueno, pudimos ver toda esa vergüenza, ese sicariato que sigue siendo los Barra Brava, ¿no? 47 deportados, 2 quedaron detenidos por intento de homicidio a un policía en Brasil, ¿no? Podemos ver a Bebote Álvarez volviendo, corriendo por el hall de Seiza, esperando una conferencia de prensa bochornosa, con una máscara así medio de Chaplin, bastardeando a los periodistas, diciendo que él le puso AFA por la Asociación de Forros Argentinos, ¿no? Hacia los periodistas. Y todos... Eso también es para que lo busquen. La conferencia de prensa de Bote Álvarez cuando llegó a Argentina y cómo bastardeó a los periodistas y cómo se le reía en la cara a la gente común de su poder como Barra Brava, ¿no? Y sus contactos con la política, es bochornoso. O sea, es la impunidad misma. Después le pedimos a un pibe de 14 años que no te robe un celular en la calle, ¿no? O sea, ¿qué le pedimos a nuestros hijos si se crían viendo esta gente tan horrible, ¿no? Con tanto poder político. Bueno, a ver qué más dejó el Mundial. Bueno, por lo menos... Otra tiro, no otra. ¿Algún jugador fue a hablar con los medios locales? ¿Alguna entrevista, algo? Saber ahora está circulando por los medios. Sí, creo que pero... sí. Mascherano me parece que estuvo hablando. ¿Mascherano? Sí. O sea, faltó un poco, ¿no? Como un acercamiento más cálido hacia la gente, hacia el hincha que dejó tanto sentimiento, ¿no? Yo lo bueno que tengo, ¿ves? Esto me dejó como enseñanza de vuelta que los fanatismos no están buenos, ¿no? Porque el fanatismo te lleva a lugares como esto, a defender una bandera argentina y después no darte cuenta... que se cagaron en vos rotundamente. O sea, se cagaron literalmente en vos, se cagaron en la gente, o sea, no saludar a la gente, no venir a dar una mano. Pero pará, che, Mascherano y Messi donaron al hospital de Garraham 130.000 pesos. Está bien. ¿Qué querés que te diga? Messi gana eso por microsegundo dormido. Y bueno, pero por lo menos no, está bien, algo. Está bien, yo no doné nada al hospital de Garraham, por lo menos. Yo no doné ni una cucharita de plata, por lo menos. Pero bueno, no sé, me quedé muy disconforme, che, con la vuelta de la selección. Me pareció como que... No estuvieron a tono con la gente para mí, porque la gente estuvo madura de festejar un segundo sí, puesto. A mí me pareció lo más bien. Es más, yo tenía miedo cuando sabía. Bah, presentía que iba a perder. Tenía miedo que la gente lo vea así como. Uno más, como siempre, que siempre pasa lo mismo. En el mundial perdemos, vienen, los putean, se arma un requilombo, un tole-tole y listo. Y después los otros 2 días se olvida del tema. Pensé que iba a pasar eso, pero no, la verdad que la gente es bastante madura, como vos decís. Entendió que es un mundial. Entendió lo que era el significado verdadero del que se quería llevar el mundial, unir los países. Entendieron eso. Lástima que otros países no lo entendieron. El deporte, ¿no? Claro, el deporte. El deporte. También aclaramos algo, ¿no? Que nosotros decimos en Argentina el domingo 8 hubo incidentes, ¿no? Pero en Alemania, que ellos salieron campeones del mundo, ¿no? Murió uno. Acuchillado en la calle, o sea, también hubo como más de 70 detenidos, prendido fuego no sé cuántos locales de comida, o sea, claro. Hay algo socialmente es que... Me parece que es más, es la histeria de haber salido campeón y lo que te provoca que... De ahí se baja. De que te provoca romper cosas, armar incidentes, me parece que es más... me bajaste a mí. ¿Te bajé a vos? Sí. Habla. Bueno, estaba diciendo de que me interrumpas como... Ahí está, perdona. Estaba quedando loco, con que me agarró una cebega con la mitad del cuerpo así. ¡Ah! Así. Lo que se puede ver es que, es más, la idea de que ganaste un mundial, un torneo que te lleve a destruir todo, que hayas perdido, que hayas salido segundo, porque la gente de acá se comportó mejor, después de ver todas esas imágenes, ¿no? Se comportó mejor que lo que se pudo haber comportado Alemania o Inglaterra, que salió en un grupo, perdió en un grupo. Claro, no es que... No llegó a semi y encima dicen, se terminó el mundo, fin del mundo, como si claro. Hubiera un torneo fuera lo último que podés hacer en tu vida. No, lo que es para medio para analizar hasta socialmente es que se está complicando en cualquier parte del mundo, no solamente en Argentina, esta idea de juntarse con más de 20 personas en la calle. Como que se está complicando, ¿no? El hecho de poder juntarte a festejar algo. Pero eso se vio más en Europa. O, por ejemplo, el presidente uruguayo que salió a putear a la FIFA porque lo sacaron al tipo este Suárez. Está bien, no lo tendrían que haber sacado, pero el tipo no tendría que haber mordido. No, obvio, después madre. Brasil, la vergüenza de Brasil ahí poniéndose remeras de otros países. ¿Con qué cara haces eso? Tu país brasilero, latinoamericano, y te pones la remera de un país que te coloniza, boludo. No, no, eso la verdad que eso los brasileros, o sea, yo pensé que eran más de... Quizá estamos haciendo una síntesis, no son todos, son 260 millones de brasileños igual, ¿no? Fueron bastante, ¿eh? Pero lo que yo se vieron en los mundiales, lo loco, poniéndose la remera de otros equipos, era gritando los goles. Dilma gritó el gol de Alemania, ¿eh? Sí, warning, ¿eh? Eso es otra cosa que quería decir. Warning, la presidenta del país, organizador del mundial, gritando, está bien, podés decir, pero fueron campeones, está bien, pero no es excusa. Pero no es tu país, es otro país, y estás jugando contra Argentina, que justo se ve envuelto en todo ese quilombo de los brasileros insultándonos pero, a nosotros. Pero para mí eso se da porque se mezcla la política de por medio. Porque si no estuviera la política, eso sería un deporte. No, se mezcla la nacionalidad y no se entiende que es un torneo y no una guerra a muerte. Porque ya en sí, de ser presidente brasilero, o sea, ser brasilero y ver que tu pueblo insulta a otro, te lleva. Y que te lleve eso me parece desubicado total. Igual, vamos a ser sinceros, Emma. Vos decime si acá de un día para el otro te caen 50.000 boludos todo el tiempo cantándote Argentina, decime qué se siente. ¿Ya? Yo que no la canté la canción en todo el mundial, me la sé de memoria. ¿Me entiendes? Me que se sí, en realidad mundial. Brasil, decime qué se siente. Bueno, pero vos imagínate a la reversa. Vienen acá al Mundial de Argentina y te tenés que ir bancando durante un mes entero a 50.000 boludos de la cabeza cantando. Pero vos organizás... Brasil. Y bueno, monstruo, no, está bien. Ya, bueno. No, está bien, te entiendo. Pero ella bien es presidenta. Que no se armó más bardo, pero ella es presidenta. Ella es presidenta y estás organizando un mundial y sabés que se va a pasar todo eso. Porque es sabido. O sea, yo organizo un mundial acá y voy a saber que Brasil va a venir a boludearme a mí, que va a venir Alemania, que va a venir Inglaterra. Van a venir un montón de países. ¿Sabes qué pasa? Que quizás en el medio, como no se vendía petróleo, soja o riquezas naturales, como que chistes política. Y aparte que jodan con eso de las cinco copas. Las cinco copas, papi, las ganaste hace como 30 años. ¿No? Bueno, ¿ves? Eso es también la soberbia argentina. No estoy de acuerdo, señor. No estoy de acuerdo. Es la soberbia argentina. Porque no estoy de acuerdo. Brasil, decime... El otro día Nacho lo dijo acá y estuvo buenísimo. Brasil, decime qué se siente en casa de tu papá. Tienen cinco campeonatos mundiales. Nosotros sí, tenemos pero, dos, entonces... Sí. No, o sea, no, boludo. No, yo te entiendo, pero pará, déjame terminar. Tengas una actitud bueno, pero pará, kirchnerista, pará, defender pará, el indefendible. Pará. No. ¿Y vos no tengas actitud kirchnerista? ¿Le sacamos la asignación para los pibes? ¿Y vos dejás de hablar? ¿Y vos dejás de hablar? No hagas como el kirchnerismo. Tira el carajo. Que, bueno, yo iba a decir... Está bien, nosotros jodemos con eso y está bien que me vengas a decir cinco copas. Sí, no te deja hablar. Pero ya está, saliste cuarto. Saliste cuarto, tenés cara y callate la boca, no me venga. Cinco copas, 7-1, papi, te comiste 7-1. Pero no seamos argentinos y veamos lo que nos comieron nosotros. Tienes no, cinco no copas, vemos, nosotros tenemos dos. Pero no me vengas a enrostrar una cinco copas cuando estás saliendo cuarto. O sea, y las cinco un copas. Tema que le va a agarrar las piñas. No, ponemos un tema que no. Claro, no entiendo el concepto de 5 y 2. No te entiendo el concepto. ¿O no? Llamame a una persona de matemática que le explique el concepto quiero la, de 5. Quiero la opinión de Mati. A ver, Mati. Por favor, antes que nos vayamos a las manos y corra sangre. Mati. Me pusieron en el compromiso de... Y sí, se pudre todo. Sí o sí, se pudre o todo. O sea, ¿se le puede decir a alguien que tiene 5 campeonatos mundiales que es tu hijo? No, eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Estamos discutiendo eso. No, yo estaba discutiendo otra cosa. Vos me empezaste a tapar, no me dejaste terminar y saliste con eso. El orden natural es el que tiene más copas, es el papá del otro. Claro, no, bueno... Sí, en realidad, si vamos con ese sentido, entonces papá de todos los países, Brasil. Y sí, boludo, sí que tiene 5. Pero pará, yo no estaba hablando de eso. El que juega mejor es el papá. Pero pará. Ay, papá mejor, papá te quiero. Pero pará, yo no estaba hablando de eso. Yo estaba hablando de que ya estás perdiendo, te pones remera de otro equipo. No, lo que todo hizo eso es indefendible. Vos me saliste con la canción y yo estaba hablando de otra cosa y me quisiste cambiar la conversación cuando usted estaba diciendo otra cosa. No entendiste el chiste del kinerista, por eso entendiste el chiste cuando me sublevé de esa manera. También. No, y bueno, qué sé yo. Está bien, me encantó la sinceridad. No, es verdad, nosotros no somos los papás. Pero tenés cara y estás perdiendo, estás saliendo cuarto, tenés cara y quédate callado de la boca. Te comiste 7-1 con el que nos ganó por un gol, y en la final. También podemos ver lo mismo que pasó con Argentina, o sea, cómo un equipo capitalista individualista se arma todo el equipo para que un jugador meta el gol, como Neymar o Messi. Neymar se fue lesionado Yo te juro que mirá que a mí no me interesaba muy poco, pero yo vi el partido y decía, ¿esto es verdad? O sea, gol, pasó un entrenamiento. Pasó con Portugal también. Claro. Lo tenían nada más a Cristiano Ronaldo, que jugó solo, se movió solo. Messi el equipo también. No hizo nada. Messi se apaga y se cayó el equipo, menos mal que estaba todo el medio campo y la defensa muy buena. No muy bien Argentina, la verdad, bien. La verdad es que se supieron manejar muy bien. O sea, eso también fue algo que te puedo decir, no me decepcionó. Estuvo ausente. La delantera estuvo como que la delantera fue indefinida. Agüero. Sí, jugó un poco flojo, Agüero. Pero... ¿What the motherfucker, ah? ¿What the motherfucker, Agüero? Alguien que antes que termine el programa, que llame a alguien y que me explique, por favor, por qué llevaron a Agüero a la selección. Alguien que sepa de fútbol que me explique por qué llevaron a Agüero a la selección, o sea. Nadie puede contestar. No, la verdad. Malísimo. Agüero no. Hubiera preferido a Tevez. Olvídate, el Apache y la Bessi. Si no terminan metiendo caño ahí por la favela de Río Janeiro los dos juntos, mamado, hacen un partidazo, te digo, ¿eh? O sea, olvídate. Bueno, gente, hacemos el Mundo Bullicio, edición número 80, así que esto fue lo que nos dejó Mundial, y también lo que dejó Mundial fue 500.000 argentinos investigados por la FIP porque eran monotributistas, y la FIP los encontró que fueron a Brasil y le tiraron plata a dos manos y dijeron, monstruo, vos sos monotributistas, ¿qué estás haciendo? Bueno, hay 500.000 argentinos que están en la FIP investigándolos. Así que bueno, también, o sea, son medio boludos, ¿no? O sea, evadís impuestos ahí por todos lados, bueno, también. Como la Rocío Oliva. Como Rocío Oliva. O sea, la tengo que te la ayuda y la chabona va con el tipo enamorada. ¿Y por qué me ama? Porque se la lutró y ahora está en cana. Y la Cipolitaki también. O sea, estuvieron allá y no pueden comprobar con la FIP por qué estaban ahí. Porque no les consiguen los recibos. O sea, güey, lo que te lleva la impunidad, ¿no? Fue la joda, ¿no? Tenés, o sea, que pagar impuestos por entrar con las tetas hechas. Con la verdad dijo, bueno, si voy a llamar rodillo y paso. Y dijo, no, conmigo no. El plástico hay que pagar impuestos. Claro, hay que pagar impuestos. Así que bueno, esto no fue lo que nos dejó el Mundial. La verdad, una buena selección. Creo que estuvo bueno. Es bueno ver a la gente contenta, movilizada por algo. Estaría bueno que haya seguido el fervor ese y que no el lunes ya te empiezan a tirar el auto encima, a hablar mal de vos a espalda, ¿viste? Todas esas cosas de resentimiento. Bueno, así que... ¿Algo más para decir que dejó el Mundial? Que sos un forro, nada más. Gracias, es muy interesante eso. Mi familia pensaba lo mismo que estás diciendo vos, hasta que agarré una cuchilla tramontina grande y le dije, mamá, pola como... Ah, como barrera. Pola como... Tu mentira. La función del medio es acercarte a quien vos no podés escuchar. Somos medios, no estamos arriba como para decir qué tiene que hacer de abajo. Estamos todos en la misma. El que tiene que elegir qué le gusta sos vos. Pasá la onda .com.ar. Bienvenidos amigos al cuarto bloque de Mundo Bullicio. Aquí estamos. Argentinos, nada más ni nada menos que el Sevilla Bucarelli. Inspector Gadget. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio. Así que hoy vamos a hacer... ya estamos llegando casi al final, ¿no? Estamos llegando casi ahí 5:30 a.m, cuando empiezan a pasar estos Jones, empiezan a prender las luces, queda la luz blanca, te das cuenta que estuviste abrazado a un maniquí toda la noche. Cuando Winona Ryder empieza a robar ropa por todos los shopping de Nueva York. ¿Quién? Winona Ryder, ¿cómo es Raven? ¿Quién es? La de... Guau, boludo, de tu época, de los 90. Es la que hizo Proyecto X, la que hizo... la de los jóvenes Mano de Tijera. Sí, sí, bueno, Beetlejuice me acuerdo. Beetlejuice, sí, sabes que me acuerdo, me parece que es chica. No, no me acuerdo. ¿Cómo no hablamos más? ¿Cómo no hablamos más? No. Hablamos entre Mati y yo. Sumale que nos divide en 14 años, sumale que no veía tele, empecé a ver tele hace 3 años, así que sumale que está muy subnormal. Zarpado subnormal. En casa, cuando vi la puerta abierta de casa, dije, nos vemos, y me escapé. Así que bueno. Y cuando saliste a la cuadra siguiente, te cagaron a palo, te fueron al hospital y terminaste 3 años en un loquero. Me tatuaron una esvástica en la frente y me dijeron, camine, hijo, camine entre nosotros. Bueno, como estuvimos hablando sobre el mundial, estuvimos hablando qué nos dejó el mundial, necesitamos hablar con nuestro columnista deportivo especial mundialístico, Nacho Quiroga Méndez Ribeira de Los Llanos. Nacho, how are you? Bronquitis me dejó a mí el mundial. Bronquitis, una bronca transformada en bronquitis, ¿no? Analiza bronca, bronquitis. Ojo, puede ser, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Cómo anda, Nacho? Ojo. Acá, muriendo de a poco. Ahí, ¿todo bien? Como el mundo. Muriendo de a poco como el mundo. ¿Querés que quedemos al aire esperando el momento de tu muerte, de tu último aliento? Y ojo, te digo, si esperamos unos 20 minutos, media hora, quizás sale. Estás re hecho mierda, loco. Pará, pasame el celular de tu mamá, Nacho, que la llamamos a tu vieja por las dudas. Hacemos un servicio comunitario. En mi yo interno, si tengo un pollo adentro, digamos. Menos mal que no sea un pollo sobrero, ¿no? Porque tenés que tenerte el pelo de rubio. Nacho, no me queda bien. ¿Qué nos dejó el mundial, Nacho? ¿Qué nos dejó? El garrón de tener que ver el fútbol de mierda que pasa acá en Argentina. muy buena observación. Muy buena observación. Yo el otro día, viste, estaba jugando Juijo San Lorenzo Almirante Brown, ¿era? Eso te iba a decir. El primer partido después del mundial que hubo fue San Lorenzo Almirante Brown por la Copa Argentina. Dale. Ponemos un partido con más onda, por lo menos el primero, dale, no me jodas. ¿Sabés que me pasó lo mismo, loco? Yo me enganché y dije, mirá, con la emoción del mundial me enganché y al minuto 5 dije, no. No, yo cambié. No, yo cambié de canal y decía que encontré que jugaba Lanús Atlético Mineiro. Ah, bueno. Por la Recopa, pero también, dale, dejate joder, con lo que venía del Mundial. ¿Y qué pensás, loco, de que los jugadores no no saludaron a la gente o no fueron a saludar a la gente? No, para mí eso fue todo manejado directamente desde la AFA, que le dijeron, no hay seguridad, no pueden ir, y no fueron. ¿Qué saben ellos? Claro, ellos ven el quilombo que se puede armar y quedan ahí. Mira, eso de inicio, se ha enterado después, en el momento estaba enterando lo que estaba pasando, pero nada. Voy a decir que fue una mano del AFA. Sí. Igual me dijeron que yo no pasé, pero que la ciudad era re chico, como que igualmente si subían ahí los ciudadanos. Nah, pero Nacho, vamos a ser sinceros. Todo, o sea, después de la respuesta de la gente de festejar maduramente un segundo puesto, del lunes irte a buscar. Podés salir al balcón de la Casa de Gobierno. Yo me acuerdo en los 90 cuando fuimos a recibir a Italia en 90. Fuimos ahí, era un porque no podían hacer que el avión vaya directamente a Aeroparque y después de ahí que se vaya para Ezeiza y la gente acompañe si quiere, la caravana. O sea, se podría haber organizado. Que bajen Ezeiza y caminen y hagan ese kilómetro y medio que tienen hasta el predio, porque después el resto la pueden tener. Sí, o ponés una pantalla gigante y que los jugadores saluden a la gente. Me parece como que quedó en evidencia, ¿no? El aguante de la gente nada más, ¿no? Como todo lo puso la gente, vamos a decir, ¿no? La pasión, el aguante, la esperanza de un mundo mejor. Nada, yo no pienso que los no es para tanto no, eso, ¿no? No dejaron que los jugadores también se muestren. Es culpa de la política. Hasta que no se vaya Rondona, de se muera el viejo ese. Es verdad, ¿no? Qué plaga este Rondona, ¿eh? Qué plaga, ¿eh? Bueno, Nacho. Morir, pero las cosas que quieren que el hijo. Iba a quedar el hijo, viste, como esta cosa de testaferro, así, viste, de la familia, ¿no? La cosa nostra de tutta Italia. La herencia. La herencia familiar. A mí mi hija, la verdad, que me dejó una deuda de Telefónica del año 98 nada más. O sea, todavía no la pagaste. Y todavía no la pagué, como estábamos mamá, yo no tengo nada que ver, fue la mamá. Bueno, Nacho, loco, un abrazo sanador. Un abrazo sanador gigante. Bueno, nos vemos entonces, Pai, Javier. Bueno, loco, escúchame, de última, tenés mi teléfono agendado ahí, tirame una alerta, cualquier cosa, yo agarro el auto en hora y media, estoy en tu casa. Va, vía re lejos, ¿viste? llego con la ambulancia. Bueno, me preparo una hora y media antes de morirme, te aviso entonces. Cuando vos ves que el bobo te va fallando, ahí ya Javi, ahí cuando vos tuk tuk, ahí cuando empieza cada vez más lento, ahí Javi, tú me marcas en el celular. Dale. Ay, loco, abrazo, amigo, feliz día, loco. Sí, iba a decir, feliz día, amigo, a todos. Dale, monstruo, que te recuperes rápido, Nacho, un abracito, loco, chau. Bueno, acá hablamos con un especialista de fútbol, en realidad no nos dijo nada. Nacho, sí, fútbol, no dijo un carajo. O sea, no dijo nada, que está indignado. Muy buena observación también, ¿no? Es verdad, el primer partido después del Mundial es San Lorenzo Almirante Brón. Ah, ¿no se puede barriar los clubes chicos? Ah, ¿no? Ah, ahora son todos iguales. Un sorete. Javi, con su peor lado. Bueno, vamos a un separador, Mati, ¿te parece? Y nos acomodamos en este vertiginoso mundo que hemos llamado. Che, ¿crees que llama Nacho? La atrasó Nacho. La única iglesia que ilumina es la que arde. Así, claro, vos. Ah, ¿sabés por qué me escucho como medio en tercera porque dimensión? Está abierta la puerta, boludo. Porque está abierta, yo digo, me estuve viendo loco. Hoy la verdad es un programa medio volviéndome loco, ¿no? Así, porque escucho como un eco que hay atrás mío, está la puerta abierta de atrás. Bueno, gente, Mundo Bullicio, recordemos, ¿no? Sábado 9 de agosto, 22 horas, proyección, animación. Vamos a estar proyectando South Park y Padre de Familia. Dos dibujitos que hemos elegido, dos temáticas de política social que abordan los dos dibujitos por separado, que vos me vas a decir, son dibujitos como los Simpsons. No. Quizás pueden pasar un momento tienen medio desagradable, humor, pero más ácido e irónico, ¿no? Como un toque más así como... Sopar, sí, más ácido. Y Padre de Familia es para verlo y ver para un cuarto capítulo y engancharle el humor que tiene. Es muy revelante, ¿no? O sea, Padre de Familia para mí es después de los Simpsons, ¿no? Aborda temas políticos, sociales, tabúes muy grandes del dibujito animado. Está muy bueno. Y después de eso pondremos a Hijitus. Unos par de capítulos de Hijitus. Después ponemos Hijitus, ponemos Gabio Fofomiliki, ¿no? Y Carlito Balá defendiendo la dictadura durante y el proceso militar. Algunos videos de Palito Ortega cantando arriba de un balcón. La felicidad, mientras mataba a los guerrilleros de la ERP, Palito Ortega ahí mientras cantando que la felicidad. Los grandes músicos de rock iban en cana y le hacía plata atacando canciones del verano. Javi, te cuenta la otra historia de las artistas que vos conocés y pensás que son recopados. Bueno, gente hermosa, ¿no? Gente hermosa que nos rodea como nuestra familia también, ¿no? Así que bueno, sábado 9 de agosto, proyección de animación, South Park, Padre de Familia, a las 10. Así lo vamos recibiendo a la gente. Después, a partir de las 11 de la noche, estará tocando el Club de los Mutantes y Que se Curta. Dos bandas recomendables para venir a escucharlas en vivo. Dos bandas que vienen sonando, que vienen tocando. Y eso marca una diferencia como con Susana Ribot. Me cayó algo en la cabeza, ¿eh? ¿Sabés que me cayó algo, loco? Tengo miedo de tocar. Che, fuera de joda, me cayó algo en la cabeza. No sé si alguien vio, pero algo me tocó en la cabeza recién. Bueno, piensa que estoy loco. Bueno, ¿sí? está bien, bueno, puede ser. Como Susana Ribot, ¿no? El sábado pasado, que de repente dos guitarras, una voz, y te das cuenta, ¿no? Cuando detrás de eso hay una búsqueda de sonido, de ver cómo se suena, de cómo salir para el afuera, cómo te escucho también. Así que estas dos bandas son muy recomendables, Que se Curtan y El Club de los Mutantes. Una vez terminadas las bandas, vamos a dar acceso a la pista, al bailongo, a los bailes de Mochima, la Fioti. ¿Qué nos animó a hacer? No nos animó a hacer porque no tenía la tecnología que tenemos nosotros. No, mentira. Muy buenos bailes de Mochima La Fioti. Vamos a estar pasando música para que se arme la pista, acompañado de una barra súper accesible, con panchos, con patis, alguna bebida alcohólica, etílica, ¿no? Que era una agua ardiente, ¿no? Algo, ¿cómo se llama? Un vino generoso, ¿no? Como se le llamaba también. Y baile. baile barra bailoteo y festejar, a veces, y podemos festejar, ¿no? Podemos festejar el encuentro, ¿no? En un momento tan vertiginoso que vivimos que no tenemos tiempo ni para tener tiempo, ¿no? O sea, como que no hay tiempo ni de tiempo, ni siquiera encontrar un parate en el tiempo, en el reloj, encontrar un parate y encontrarlo con gente querida, con gente que hace tiempo que viene en los mismos caminos andando, y de repente poder juntarnos en un evento y demostrar cada uno lo que hace. Me parece que eso celebra mucho más que estar festejando 2 años de un programa de radio, ¿no? Cuando artistas, organizadores y gente del medio puede estar en ese momento como concluyendo con algo interno que le guste, ¿no? Hacer. Y a alguno le gusta tocar la guitarra, otro le gusta después de traer un micrófono, otros le gusta, Emma le gusta tocarse en la ducha, dice. Claro. Él está diciendo básicamente lo que le va a jugar y todo así, con la cara de Babi Chocobat de frente. Bueno, no. son gustos. Mati dice, no, dice Mati, what? Así que bueno. De Vanessa Jones. Vanessa Jones. Vanessa Jones, no. Okay. Bueno, recordemos, sábado 9 de agosto, 22 horas, Jolie 608, el patio de los nadies. Mundo Bullicio estará festejando sus 2 años al aire. Así que te esperamos y lo recaudado será para la radio, para el mantenimiento de la radio. Así que de paso carambola. Ah, ¿no vas a decir que te divertís? ¿Vamos a usar para salir de viaje a Miami nosotros? No, tampoco lo voy a decir, que te voy a decir para retocarme la nariz un poco. Ah, bueno, porque me quedo mirado después de los 90. Platino, me tengo que poner. ¿Y lo de comprar el auto nuevo, no? No sé, yo me tengo que arreglar la napia. Me tengo que poner un platino. Y pero somos 4, no podés la plata para vos solo. Y te ponemos, no sé, te ponemos un plastiquito que me da una bombillita. Bueno, dale. De última compramos una casa rolón entre todos. Hacemos una radio aparte y hacemos la competencia de Febe Moreno. Ah, está buena idea. Está buena idea. Ah, ¿estamos al aire? Ah, bueno, gente, así que vamos a ir un picadillo de noticias. Vamos a dar algunas noticias que he anotado en la semana que me han llamado la atención un poco. Así que traje una noticia que la gente que me conoce sabe que yo tengo problema con los perros, ¿no? Que le dan a los perros, que me molestan, bueno. Acá un médico en Vicente López la hizo corta, dijo, Tony no tiene huevo, Tony no se anima a ir más allá, Tony es un débil. Y el tipo, por discutir con su vecino, porque tenía un montón de perros el vecino y ya se le había dicho 20 veces que calla a los perros, el tipo sacó un arma y lo mató en la vereda de la casa. Corta. Médico mató a balazos por los ruidos de los perros a su vecino. Y el tipo, no solamente esto, sino cuando llega la policía, ¿no? Entonces, imagínate, lo mató en la vereda a balazos, de día, encima así. La policía llega y encuentra en el consultorio del médico este como que se está sospechando que hacía abortos ilegales. Y tenía ametralladoras, itacas, armas, cuchillos. O sea, estamos mal como sociedad, ¿eh? O sea, y no solamente Argentina. Hay mucho, ya no hay más loquitos lindos en la calle. Ya se volvieron psicóticos los loquitos lindos, ¿no? Así que bueno, después otra noticia, Emma, esta noticia sí, tengo, es... ¿Vos tenés una? Tengo una. Dale, a ver. El centro porteño amaneció con cargada zarandazo por el Día del Amigo. Son afiches que tienen una gráfica parecida a la de la Cámpora y están ilustrados con la cara del ministro desde el trono de Clarín, que ya empecé escribiendo mal, de Felipe Solá. Se negó su confección. Sí, escriben como el orto, no se entiende nada. Hay uno que dice, más solo que Florencio en el Día del Amigo. Ah, haciendo alusión que kirchnerismo, como no le pasa ni cabida a Randazzo. Es como el hijo no reconocido de un matrimonio, ¿no, Randazzo? Algo así sería, ¿no? Como algo así. Igual, ponete a pensar, chicos, que nuestro futuro presidente puede ser Scioli o Macri. Y yo la verdad que ganas de llorar me da un poco. O sea, más allá de las posturas políticas que pueda tener uno, que el pensamiento pueda tener uno. O sea, un tipo como Scioli, que hace vivir a provincia hace años con la miseria absoluta, robándose el idioma, robándose un montón de cosas, o sea, el plato de comida de los chicos, es el mejor candidato que tiene la Argentina a presidente. Es el más presidenciable. O sea, estamos medio en problemas, ¿no? Para mí es un buen momento de autocrítica, ¿no? De ver a qué estamos perteneciendo como ciudadanos, perteneciendo como grupo, como amigos, a qué estamos perteneciendo, ¿no? Porque la verdad que Macri y Scioli sean las dos alternativas que tenemos como presidente, también habla muy mal de nuestro electorado también, ¿no? Así que bueno, otra noticia que este como el Frendich, ¿no se acuerdan? No. Bueno, Frendich fue un tipo, que un operario de banco, un cajero de banco, que agarró el tipo, la hizo así, chico, año 94, agarró el tipo, se metió en la bóveda, se llevó 3 millones y medio de dólares y dijo, nos vemos en Disney. Dejó una nota diciendo, gallego, me llevé 3 y medio millones de pesos, nos vemos, así, fuera de joda, ¿eh? Dejó una nota al chabón y se fue. Después el chabón apareció a los par de meses diciendo que lo habían secuestrado, que y se pasó, no sé, un par de años en cana nada más. Y hasta el día de hoy no se lo pude comprobar si el tipo tiene o no tiene la plata. Y es más, lleva una vida como así como humilde y no gasta en nada, ¿viste? Como no se puede comprobar. Bueno, tenemos la versión moderna. La versión moderna. En provincia de Buenos Aires, en Tres Arroyos, el banco La Pampa, un operador, un oficial bancario que se llama así, el tipo hizo esta movida. Empezó en enero con los pins de los clientes a pasar plata a poquito a una cuenta. Tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki. 3 millones de pesos se llevó el chango. La cagada que tiene esto es que se robó a la gente. Si uno se robó al banco, por lo menos el banco tiene seguro. Habría que ver, ¿no? Si en realidad, o sea, si tiene seguro esto. Pues en realidad está robándole un jubilado a alguien que hizo la plata por una operación. No está bueno, ¿no? Pero siempre el delito de banco tiene otra connotación, ¿no? Como otra mirada, ¿no? El boquetero. El boquetero es un aplauso. Un aplauso cerrado. Un aplauso mirando para el piso, así como diciendo, te aplaudo. Así, como diciendo, como que... La hiciste. Sería la frase, la hiciste, bien. Así que bueno, así tenemos empleado mediante... Sí, bueno, esto empezó en febrero del 2014, ¿eh? Está desaparecido y todavía... Y lo raro de esto, que todavía no hicieron la denuncia. Esto pasó en febrero. Y todavía el banco ni los clientes hicieron la denuncia en la comisaría de Tres Arroyos. Raro, ¿no? Todo, ¿no? Como medio... El seguro tendrá algo que ver. No, no sé. Está bien. Para duda, no digas nada. Queda re buena la voz bajita así con todo el audio de eco. Está bueno. Voy a seguir leyendo otras noticias. Tengo miedo. I see the people. Y queda perfecta el eco. Otra noticia. Pará, voy yo. Dale. Él siempre quiere que parar todo, loco. Cortale el micrófono. Asaltaron a Javier Zanetti, al Pupi. Le robaron la camioneta cuando llegaba a su casa. Fue en Banfield, lo interceptaron antes de entrar y le sacaron el vehículo a punta de pistola. A punta de pistola, le sacó la... Se le puso acá. En el 2012, su esposa había sufrido un hecho similar. Esa es la noticia. Bueno, perdón, justo se, la imagen visual así, de Chan bajándose la bragueta, así, esto es un asalto. Así, bueno, así que el Pupi Zanetti lo robaron, loco. En un buen momento, saludo a la familia de Pupi Zanetti, está escuchándonos seguramente. Este re falso, chabón. Bueno. ¿Qué es ubicado, por favor? Corté el micrófono, boludo, lo dejás hacer estas cosas. Loco, todos los medios hacen eso, boludo, ni lo conocen al chabón, nadie les... No, te mandamos un abrazo fuerte en un momento tan duro que estás pasando. Si ¿Sí te conoce, no sé, qué caladura, boludo. O sea, por lo menos no nos reímos. Sale la humorada, sale el chascarrillo barato. ¿Entendés? La ironía. Tengo otra noticia. Esta noticia seria no es para reírse, lo que están riendo son los chinos con esta noticia, que los chinos se están riendo a dos manos. Mientras fabrican juguetes defectuosos, se están riendo de nosotros. Vamos a contar. ¿Se acuerdan cuando Vudú fue procesado? Vudú tiene que encabezar la Cámara del Senado. Entonces la oposición dijo rotundamente que como Vudú estaba procesado, ellos no iban a dar cuero para nada ni iban a bajar la sesión. Entonces el gobierno, debido a este nuevo blindaje que intenta hacer el gobierno con China, que ya está casi finiquitado, necesitaba firmar una ley bancaria. El gobierno chino le va a prestar dólares a Argentina para que salga del pozo económico de esta Argentina. Como fue también el blindaje de la Rúa, como fue el mega canje y todas estas cosas que hacen los estados para seguir choreándose más todavía. Entonces, para que el gobierno chino ponga sus dólares en Argentina, pidió un requisito. Que haya una ley bancaria, que cualquier problema que ya abren transacciones de esta cuenta, la justicia argentina no va a interferir. No va a ser juzgado en Argentina. Que es lo mismo que pasó con los fondos buitres, que por eso Grieza no está jugando en Estados Unidos, que Néstor Kirchner firmó para como una veña a los inversores para decir, estoy con ustedes, firmamos en Estados Unidos. Ahora pasa lo mismo, pasa con China lo mismo. Entonces el kirchnerismo necesitaba que se firme esta ley. Entonces la oposición dijo, bueno, si no baja a Vudú, nosotros vamos y le aprobamos la ley. Entonces, fíjate, ¿no? Como todo se transforma en una pelotudez, ¿no? Una cosa de cuarto grado, ¿no? O sea, de repente estamos re enojados con Vudú, pero para que China nos siga endeudando, sí, no importa, Vudú, y te damos sesión. Y se terminó aprobando esta ley bancaria, que lo que va a hacer la ley es prestar plata a Argentina, pero cualquier problema que lleve en esta ida y vuelta del dinero no va a ser juzgado en Argentina, va a ser juzgado en China o en otro país. Así que bueno, otra vez Argentina se ha bajado sus pantaloncillos blancos y celestes, albicelestes, para que un nipón venga así tranquilaucha y diga: yo te presto plata, pero primero modificame esto. Y vemos la oposición con el oficialismo, como cuando quieren representar intereses extranjeros, capitalistas, sea como quieran llamarles, sí tienen quórum y sí se juntan. Pero para hablar de la ley del impuesto al salario, para hablar de leyes que son realmente para el trabajador, el hombre de a pie, no se dan quórum, se tiran con una chancleta por la cabeza, se escupen el ojo cuando uno pasa caminando de lado, hacen todas esas cosas en el cuarto grado, la hacen. Pero para bajarse los pantalones con China y salvaguardar todo lo financiero relativo a China, se bajan los pantalones la oposición del oficialismo, ¿no? Así que bueno, esto de qué te importa a vos que vas de a pie, que no van a decir lo mismo que vamos a tener así nosotros. ¿Ya está? ¿Terminó Mundo Bullicio? Shakira, más de 100 millones de seguidores en Facebook. Chabón, después la noticia acabo de hablar, chabón. Sí, Piquet, no la quiere más a Shakira, acá. Dicen. Brad Pitt y Angelina volverán a trabajar juntos. Bien, bien Pinelli por ellos. Presentó ayer a su hijo, Alonso. Voy a contar algo, yo animé el cumpleaños. Animé el cumpleaños infantil de un amigo de Lorenzo, de Tinelli, que fue al cumpleaños y era uno de los amigos. Y viene y me dice: ese es el hijo de Tinelli. En serio, fue hace un montón de años. ¿Te das cuenta que es un burgués de mierda? No, boludo, estaba trabajando solo, estaba animando el cumpleaños a los grandes. Sí, trabajo con los grandes. Era el amigo del vecino del hijo de Tinelli, ¿me entendés? O sea, los grandes. Ahí es Javi con los grandes. Bueno, hemos llegado al fin de Mundo Bullicio, hemos llegado ahí cuando uno mete el dedo raspando el vaso a ver si le queda algo de whisky pegado en la uña cutilar, pero ya no queda más nada. Ya el observatorio no está viniendo. ¿No viene el observatorio hoy? No viene el observatorio, bueno, queda Aguafuertes nada más. Aguafuertes viene. Cierra la radio Aguafuertes, por lo menos. ¿Alguien cierra la radio? ¿La cierra Aguafuertes? No hace falta que vengamos nosotros. Sí, porque si no queda abierta hasta el lunes. Y viste con la inseguridad que hay, los robos, ¿no? Y los negros de mierda, esto que hay dando. Y porque no está el pro acá, porque no está el pro. Ah, pues no está. No, qué feo, tengo miedo. Señores, por favor, autocrítica. O sea, no. Tengo miedo. La verdad, duro por mí que se avecina a Argentina, ¿no? Duro cómo Cristina va a llegar hasta el fin de su mandato. Y es más duro quién nos espera después de que llegue el mandato. Bueno, gente, hemos llegado al fin de Mundo Bullicio, no te distraigan, edición número 80. Mati, muchas gracias del otro lado, apretando botones como un campeón. Don Ema, gracias, loco. Gracias por invitarme a este programa. De nada, monstruo. Un gusto compartir mis miserias con mis amigos. Es un gusto. Mi nombre es Tony River y a todos que estén del otro lado, feliz día del amigo. No sobrevaloremos la palabra amistad. Amigo no es alguien que está en un Facebook apretando me gusta, somos amigos. Amigo es alguien que prende un patrullero por vos cuando más lo necesitas. Ese es un amigo. Y el amigo es cuando viene y te dice: che, ¿estás todo bien? Y vos decís: ¡ah! Me preguntó qué me pasa. No es Facebook. ¿Qué hago? No, es un ser humano. Error. Es un ser humano. Acercate y abrazalo. ¡Pum! Y explota. Bueno, gente, acuérdense, el sábado 9 de agosto en el patio de los Nadie, el Mundo Bullicio festeja sus 2 años y nos estamos viendo. Mati, Emma, Tonio River, Noelia, no sabemos nada. Nacho, le mandamos un abrazo muy grande, Nacho, que te recupere, un abrazo sanador. Y chau. Pero, chau. Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré 2 delfines.